Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una buena noticia para toda la Red Nacional de Farco, porque una de sus emisoras, la Radio Comunitaria Cuyum, de Godoy Cruz, Mendoza, ha conseguido su licencia oficial para funcionar luego de casi 30 años de historia. Para hablar de esto estamos con nuestro compañero Juan Pablo Gallá, integrante de la radio. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día Pepe, buen día a toda la audiencia de Farco, y sí, celebrando una alegría inmensa, como decía, este año, a fin de año, el 31, cumplimos 30 años de lucha y casi sale para los 25 de Farco, ¿no? Después de tantos años y acordándonos, nos acordamos ayer con Roberto Pino de los cassettes que nos llegaban con el noticiero de Farco en los 90, en los inicios. Así que la licencia es un logro de toda esa lucha, ¿no? De la CUDUM, de todas las radios comunitarias, de Farco, de todos los que empujaron esa ley que supimos no parir en el 2009, Pepe. ¿Cuánto se tardó en conseguirla, Juan Pablo? Y, digamos, 30 años, pero de que hicimos el trámite ahora con la regularización, éramos una de las radios que habíamos quedado colgada, así que somos de las últimas que en este plan de regularización que se lanzó hace un par de años, hemos obtenido la licencia. Nosotros empezamos en el 90 y bueno, ahí, como todos sabemos, era la ilegalidad total, no podíamos existir con nuestra modalidad de comunitaria. Y del 2006, que con el decreto 753 se nos permitió, bueno, hasta el día de hoy también se ha seguido luchando, y gracias a los 21 puntos, al laburo de Néstor Buzo, de tantos y tantas en Farco, bueno, hoy podemos disfrutar una licencia que la verdad que esperemos que no sea una excepción, sino que sea el inicio de que se regularicen a todas nuestras radios compañeras, Pepe. Muy bien. Juan Pablo, contale a la audiencia de todo el país cómo es el barrio ahí en Godoy Cruz donde están y cómo lo están tomando ahí los vecinos y vecinas que han visto el crecimiento de la radio y han sido parte. Y bueno, con una alegría enorme, el barrio La Gloria, mira, es un barrio cargado de historia, es un barrio hecho en la dictadura para erradicar villas que no se vieron en el Mundial 78. Se lo hizo bien lejos de la ciudad para que los pobres quedaran ocultados, ¿no? Por la distancia y por el aislamiento. Y alrededor del barrio crecieron muchos más barrios populares. Bueno, ahí está la Radio Cuyum, y para nosotros es una alegría porque la licencia, aunque es un trámite legal, es reconocer oficialmente la posibilidad de la palabra y de la expresión a tantos y tantas vecinas de nuestros barrios populares. Así que, porque para nosotros realmente es una celebración esto, que se dé una licencia para que la comunicación no sea un negocio y sea el derecho de expresarnos todas y todos. Ahí estamos, desde el año 90 y antes trabajando para armar el proyecto en el barrio La Gloria y en todos los barrios que lo rodean, que son barrios populares de Mendoza. ¿Qué se viene ahora, de ahora en adelante, ahora que ya tienen la licencia oficial? Vos decías, es un trámite, pero evidentemente, sí, aunque la vida de la radio no va a cambiar de un día para el otro, sí les debe abrir otros caminos y otras maneras de pensar el futuro. Totalmente, digamos, reforzar el trabajo de profesionalización en el sentido de que la comunicación popular sea lo mejor posible que podamos dar, porque es lo que se merecen las vecinas y vecinos. De mejorar todo lo que podamos para que esa voz se escuche en todo el Gran Mendoza y seguir disputándole, porque esto es un granito de arena en esta lucha contra los medios hegemónicos, contra las pretensiones de instalar discursos únicos y de acallar a tantos y tantas que en nuestro país la pelean y luchan. Así que bueno, seguir, ¿no?, con lo que la radio ha venido haciendo durante 30 años con sus altos y bajos, pero bueno, y ahora también seguir con las radios compañeras en esta disputa para que hagan leyes que regulen la pauta oficial. Reconocer el derecho a la comunicación democrática y libre es una cosa muy buena que se logró con la ley, pero hay que garantizar la materialidad de eso, ¿no? Para que nuestras radios no estén pasando las penurias que pasaron en todo el país en estos últimos 4 años, viendo cómo sostenemos los medios, que son los que verdaderamente hacen de la comunicación un servicio y garantizan el derecho. Juan Pablo, un abrazo grande, felicitaciones a todos los compañeros y compañeras de la radio y a toda la comunidad de ahí de Godoy Cruz. Muchísimas gracias, Pepe, y bueno, a Farco también celebrar este pasado mañana, ¿no?, la alegría de los 25 años y que sientan como suya la licencia de la CUDUM también. Un fuerte abrazo, compañero. Gracias.